Muy bien, aquí estamos nuevamente. Estamos con espacio completo. A full estamos hoy. Así que bueno, queremos contarte que estamos con Ann Spiel. Ella es cantante del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica. Ella está acá con nosotros. Hola, Ann. Buenas tardes. Estamos con Luz María Espeche, que ella es manager y representante, sí, de prensa, de bandas. Y aparte hace acrobacia y orientelas, ¿no? ¿Cómo saben todo eso? Ah, nosotros tenemos una información. En tela y en aro también. Ah, mira qué bueno. Sí. Nos pasaron todos los datos como para estar informados. Y tenemos al representante del hogar de niños de acá de Pilar. Decinos tu nombre porque nos dijeron dos nombres, pobre. Así que ya le... Valentín, pero Luz me acaba de apodar Iván, así que como quieran bueno, me pueden decir. Largo día de trabajo. Sí, porque la gente va a decir, al final, ¿con quién estamos hablando? Mira, igual siempre me dicen Valentín, Martín, Agustín, cualquier cosa que termine con Tin me ponen nombre. Van cambiando. Ya bueno, estoy. Mientras que no tenga problema de identidad, está bien. No, está bien. Así que bueno, queremos que nos cuenten un poco, porque sabemos que están organizando un evento a beneficio del hogar, que bueno, creo que muchos saben que se quemó y que sufrió bastantes complicaciones, ¿no? ¿Querés contarnos un poco qué pasó? Bueno, nada, les cuento. Mira, con respecto al hogar, el evento de beneficio estaba desde antes de que pase el incendio. Uh-huh. La idea era con eso, lo recaudado, poder ayudar un poquito más al hogar en las cosas que necesitaba, ya que el hogar, más allá de lo que pasó con el incendio, desde junio que viene teniendo problemas, por así decirlo, porque por los últimos 3 años estuvo dirigido, manejado por 3 monjitas de la congregación San Juan Bautista, que lamentablemente a partir de junio tuvieron que dejar el hogar para irse a Chile, que es su país de origen, donde su congregación tenía preparada otra misión. A partir de ahí tuvimos que conseguir personal rentado para poder reemplazarlas a ellas, y bueno, eso contrajo también la necesidad de más ingresos económicos para poder solventar esos sueldos. Tuvimos la suerte de poder armar un programa de parinazgo que salió muy bien, conseguimos los fondos y contratamos a las personas necesarias para poder cuidar a los chicos y todo salió bien. Lamentablemente, como acabaste de decir, el 19 de septiembre hubo un incendio en el hogar. Quedamos, las gracias a Dios, que fue por la mañana y no fue en otro horario, ¿no? Porque los chicos no estaban. Los chicos estaban todos en la escuela. Qué bueno. Entonces no hubo ningún herido. Lo que sí salió herido fue el hogar. Realmente claro. Hubieron bastantes destrozos. Hay desde paredes rotas, el techo se rompió, toda la instalación eléctrica hay que cambiarla, un baño entero, revoques, puertas, ventanas, hay de todo. Todo lo que produce y bueno, incendio. Eso conlleva un presupuesto bastante alto. Se está hablando de aproximadamente 300.000 pesos. Es muy caro también el arreglo, ya que al ser un hogar y esto depender de juzgado y demás, es claro. Importante hacer todo lo más transparente posible, pagando todos los impuestos que haya que pagar, y bueno, eso. Uh-huh. ¿Y el hogar de qué depende? ¿O de quién depende? ¿Quién está como responsable final? Yo siempre digo que el hogar es una entidad religiosa, ya que el hogar es una entidad de bien público que depende de la parroquia Nuestra Señora de las Gracias, del párroco. Ajá. Y esa parroquia, obviamente, a su vez depende del obispado de Zárate Campana. Con lo cual, a última instancia, el titular, por así digamos, del hogar es el obispado de Zárate Campana. Ajá. Es una entidad que surgió en el año 1984, cuando vecinos decidieron crearla. Y poco a poco fue cambiando sus manos del poder de otros, claro. Uh-huh. Y hoy está a cargo del señor Fernando Gabriel Quirbatín, que es el representante legal del hogar y el párroco de esa parroquia. Ajá. Bueno, para un poco saber, porque algunos sabían, incluso en el Face salió que se había quemado y demás, que estaban pidiendo para que pudieran colaborar. Pero bueno, a veces la gente no sabe quién está como responsable, no, de dónde depende, de dónde viene, quiénes son, quiénes están. Entonces, un poco para que sepan que hay gente responsable detrás de todo, ¿no? No es una por cosa. Supuesto. Y bueno, y tenemos también acá a Ann Spiel, que ella es cantante y va a estar participando de este evento que están organizando. Así que, no sé, cualquiera de las dos que nos quiera contar un poco cómo va a ser el evento, qué van a estar haciendo, cómo se puede colaborar, los que quieran participar. Bueno, en primer lugar, como dijo Valentín, el evento estaba pensado desde mucho antes del incendio. Justamente por esta necesidad de sustento económico que hacía falta. Y bueno, con el tema del incendio recobra como una importancia, digamos, si bien ya era algo que nos llevaba bastante esfuerzo, ahora es como que le pusimos mucho más y pedimos ayuda a todos los medios, porque hay que recaudar, como dijo Iván, no, mentira, como dijo Valentín, hay que recaudar mucha plata. Sí. Y el tema es que a veces las empresas, digamos, que están dispuestas a colaborar, no tienen problema en donarte materiales. Claro. De hecho, nos han donado parte del techo, pero también se necesita efectivo. Para la mano de obra. Claro, para la mano de obra. Y lo que tiene el hogar es que, y esto puedo dar fe yo como voluntaria, de que todo se maneja de manera absolutamente transparente. Valentín manda un informe a todos los donantes de que para qué se utilizó la plata, lo hace normalmente. Porque yo te digo, hace muchos años que estoy en voluntariado y es una duda que tiene por ahí la gente de qué se hace con las cosas. Esto lo van a poder ver porque el hogar es Cantilar, sobre la calle Musladín, y pueden pasar, ver qué se está construyendo. Y en el evento en particular, la entrada la va a estar cobrando Valentín y gente del hogar, o sea, no va a pasar por nuestras manos. Ni por manos de otras personas que son ajenas a todo. No, de hecho, mucha gente me pidió entradas anticipadas y a todo el mundo le respondemos lo mismo, que es queremos que la plata llegue a manos de Valentín directamente, que no pase por otras manos. Por eso no se han vendido entradas anticipadas. El evento en sí es un evento artístico donde van a participar artistas locales. En principio, bueno, va a estar Avanti Esperanza, que es una banda que creo que es bastante conocida ya en Pilar. Uh-huh. Fueron soporte de Manu Chao, están lanzando su segundo disco. Ellos van a estar a cargo también del sonido, del evento, o sea, que están colaborando un montón. Va a estar Peón Porrey, que es una otra banda con mucha trayectoria en Pilar. Va a estar, bueno, mi hermana, Anne Spillen Banda, que es lo que estamos escuchando de fondo. Así es. Es mi pequeño orgullo. Uh-huh. Y, bueno, una de las bandas escatológicos va a estar, y Juan Pablo Ferreira, que se agregó, que le agradezco muchísimo porque sé que está con mucho trabajo lanzando otro disco y qué sé yo, así que también va a estar. Y va a venir Le Riel de Foc, que es la banda paralela de Piro, Pedro, de Caramelo Santo, que si bien también están con mucha difusión en Rock and Pop y con mucho trabajo, hicieron este espacio para venir para a Pilar poder estar y colaborar con el hogar. Y además de eso, bueno, tenemos la gente de Integrarte, que siempre se suma a esta clase de eventos, que van a estar haciendo circo, todo lo que es malabares, bueno, por ahí tenemos un grupo de tango. Va a haber de todo un poco, va a ser interesante. La idea era que esto convocara gente, pero también que la gente tome conciencia de que cada entrada es un ladrillo que están dándole al hogar. Uh-huh. Los chicos, es necesario que los chicos vuelvan a su casa, digamos. ¿A dónde están ellos lugar ahora? Los chicos ahora están en un hogar de... Es un ex hogar de madres solteras. Es una casa donde funcionaba un hogar de madres solteras, que es el Santa María 2, el hogar Santa María 2, que queda en Tucumán 1139. Ah, mira. ¿Están ahí provisoriamente hasta que...? Sí, la dueña de la casa, como el hogar estaba cerrado hace ya más de un año, nos lo prestó para que los chicos estén ahí hasta que el hogar se ponga en condiciones para recibirlos. Ajá. Ahora, si la gente, por ejemplo, que participa de este evento, más allá de pagar la entrada, quizás quiere colaborar con algo, ¿con qué cosas necesitarían ustedes que colaboren específicamente? Porque capaz que llevan algo que ya tienen, entonces no es necesario, ¿no? Bueno, la parte económica y, digamos, de organización se la voy a dejar explicar a Valen, bueno, que la tiene súper clara. Lo que sí les vamos a pedir, y aprovecho y lo pedimos en todos los programas, es que hemos recibido, por suerte, el apoyo de toda la comunidad, colegios, vecinos, ha venido gente de todos lados, inclusive de zona sur, y han traído de todo, han traído mucha ropa, que la verdad que ya no tenemos dónde ponerla. En realidad lo más importante ahora es la construcción del hogar, que bueno, ahora Valen les va a explicar cómo está organizada. Pero bueno, sí, a muchos me preguntaron, bueno, alimentos no perecederos, útiles, esas cosas sí, también son cosas que siempre se van están a poder usando utilizar. Pero bueno, la parte más importante se la dejo a Iván. Uy, Valentín, por favor. No la sé gente por qué no sabe con quién hablamos. No, no. Hay mucha gente, parece. Oh, hay más de un quemada. Chico, hay más de un chico acá. Igual Iván me gusta. Si mamá me está escuchando, Iván me gustaba, mamá, te aviso. Perdón, mal. Bueno, no, como decía Luz, el tema de las donaciones, cuando pasó todo lo del incendio, realmente fue increíble cómo la gente de Pilar y de muchos otros lados también se solidarizó con el hogar. Y vino no solamente a traer cosas, sino también por ahí a dar una mano, a ponerse a barrer, a limpiar, a poner en condiciones el lugar donde están los chicos ahora. Uh-huh. Así que realmente le estamos muy agradecidos a toda la gente que colaboró con el hogar en ese momento. Y por ejemplo, lo que uno siempre dice, bueno, se quemaron los colchones, la ropa, tenía todo feo olor, se ensució, porque como siempre dicen, cuando lo que no te rompe el incendio, te lo rompen los bomberos. Sí. Para apagarlo. Entonces toda la ropa mojada, muchas cosas echaron a perder. No sirven. Y eso, por suerte, al otro día ya se tenía todo, colchones, ropa. Porque claro, es lo que uno siempre tiene a mano. Cuando pasa algo, vas a tu ropero y siempre tenés. Y por suerte la gente lo hizo y lo trajo. Y sobrepasamos lo que necesitábamos. Obviamente todo lo que tuvimos no fue que nos lo quedamos nosotros ni nada. Todo lo que sobraba, todo lo que venía se clasificaba si servía o no. Lo que no servía o sobraba se redonaba a otras parroquias. Incluso han llevado ropa, bolsas de ropa a Chaco porque una voluntaria conoce a otra que trabaja en la Fundación de Chaco, entonces se mandó para allá. Y también hay unas bolsas que han quedado, que la idea es hacer una feria ahora en noviembre, para poder recaudar fondos para la parte de la obra. El tema de la obra primero lo dimos en dos partes. Lo urgente era poder reparar el techo, ya que el techo, las vigas se rompió, tanto el cielo raso como las vigas que sostienen la chapa. Las vigas esas estaban carbonizadas, con lo cual había una posibilidad de derrumbe. Eso era urgente. Había que hacer todo nuevo. Había que hacerlo urgente y se hizo todo de nuevo. Lo único que tuvimos que pagar fue la mano de obra, que eso sí salió de la cuenta del hogar, a una empresa. Y todo lo que es materiales fue donado por distintos voluntarios o personas que fueron donando madera, chapas, clavos. Todos los materiales fueron donados. Ahora viene toda la parte restante, que es, como les decía, la instalación eléctrica, las paredes, pintura, cielo raso, pisos, bueno, hay para hacer de todo. Que eso se divide en dos. Por un lado tenemos que conseguir los materiales, en la cual hay una lista de materiales que dice exactamente la cantidad y el tipo de material que se necesita, y la plata para la empresa que haga la mano de obra. La mano de obra se realizó por medio de una licitación, donde dos empresas participaron. Ya entregaron los sobres cerrados y aún estamos decidiendo cuál de las dos empresas va a ser la que realice el trabajo. Pero para esa empresa, sea cual sea, sí o sí necesitamos que en la cuenta que tenemos esté el dinero para poder pagarles. Claro, sí, seguro. Para eso lo que hicimos fue, para hacerlo lo mayor transparente posible, abrimos una cuenta nueva, paralela a la cuenta del hogar, para no mezclar las cosas, la cual va a recibir los ingresos necesarios y una vez que los tengamos, pagaremos los pagos a la empresa y cuando esté todo saldado se cierra. Eso es únicamente para mostrar más transparencia y que esté todo y que no se mezcle nada. Que la plata se destine solamente a la construcción. Exactamente. Es una cuenta que haríamos acá en el Banco Provincia de Pilar. Nosotros ya teníamos una cuenta ahí y haríamos una más aparte. Buenísimo. Si alguien quiere participar, podés darnos el número de cuenta. Tenemos el número de cuenta. Ahora en un rato se los voy a pasar. Vale, así lo podemos. Si no, lo ponemos en Facebook. También. Y bueno, el día del evento también vamos a estar repartiendo una carta que explica todo, que tiene el número de cuenta. También están mis datos, porque por ahí a veces la gente aporta, pero quiere saber si se acreditó o no, me pueden llamar y yo que tengo acceso les doy el ok al respecto. Buenísimo. Y después el tema de los materiales, también hay una lista de materiales, también se las podemos dar y que se publique y ahí la gente va, a medida que va consiguiendo algo, nos puede ir avisando. Una pregunta, ¿el hogar tiene algún Face, algo donde la gente pueda entrar y ver o alguna información? ¿O ustedes tienen algún Face, capaz que donde puedan dejar algún dato? Hay una página en Facebook, página más que página, es un contacto en Facebook que se llama Onda Verde. Ajá. Que Onda Verde es un grupo que creamos con unos amigos hace ya como 2 años, pasaron ya, con el cual hacíamos una revistita que todavía la hacemos sobre el hogar y la vendíamos en misas, en colegios y demás. Ahí hay mucha información del hogar, siempre vamos poniendo, por ejemplo, ahora está el evento... Claro, el evento para que del a veces sábado, la gente llega, entra más rápido, ¿no? Claro, ahí tenemos todo, ahí siempre está actualizado. No hay una página concreta del hogar, ya que como es una institución que depende de juzgados y demás, no se puede poner fotos de los chicos y No, pero quizás, por ejemplo, como esto que estás comentando, que sí, es un lugar donde... Los eventos, ahí siempre están los eventos, están todas las formas de ayudar, el número de cuenta, exacto, número de contacto, ahí está todo para que la gente pueda ver. Buenísimo, como para que el que está escuchando sepa cómo dirigirse, qué hacer. Igual, bueno, si van el día del evento, supongo que van a poder tener toda la información ahí. Sí, aparte ahí vamos a estar Luz, voy a estar yo y van a estar compañeros más de voluntarios del hogar que pueden responder a cualquier pregunta que la gente tenga. Bueno, buenísimo. Queremos agradecer a Clarisa Bartolazzi, secretaria de Cultura, que nos prestó el teatro. Porque bueno, hasta ahora hemos promocionado el evento, pero nunca se lo hemos agradecido, así que aprovecho este medio para hacerle buenísimo llegar el agradecimiento. Entonces, ¿qué fecha va a ser el evento? Este domingo 30 de octubre a las 7 de la tarde en el Teatro Lope de Vega, que es San Martín y Pedro la Grave, está sobre Pedro la Grave en realidad. Uh-huh. Sí. A partir de las 7, bueno, no pusimos horario de finalización porque como son 5 bandas más todos los artistas, probablemente se extienda. ¿Y el costo es de 20 pesos? En realidad decidimos poner un piso de 20 pesos, por una cuestión de que toda la gente tenga acceso, pero bueno, vamos a poner una urnita, va a tener Valen en la entrada, que el que quiera colaborar con algo más, por supuesto, no se lo vamos a negar. Está bien. Seguro. Seguro, ahí es una posibilidad. Bueno, buenísimo. Y va a estar, Ann, va a estar cantando, ¿no es cierto? Sí. Para que vos nos cuentes un poco de lo que estás haciendo, lo que venís haciendo, y qué va a pasar ese día, qué vas a hacer, así los que te siguen y los que te conocen pueden... Los que me siguen, sí. Pueden saber un poco más. Bueno, yo generalmente siempre salimos con mi guitarrista solos, que hacemos acústicos, pero este día va a ser la segunda presentación que vamos a tener con la banda completa, que está formada por Lalo Abdala en la batería, Osmar Castrorilos en el bajo, José Burgueño en la guitarra y yo en la voz. Nosotros estamos haciendo covers de blues y rock, Y la verdad que está bueno, y ese día va a haber mucha variedad por lo que veo yo en las bandas. Va a haber bandas de ska, van a estar los chicos de Catológicos que hacen estándar de jazz, todo con un ensamble de vientos. Va a estar Juanpi, que es un guitarrista increíble, así que va a haber una variedad de bandas copadas. Además de los shows de circo que hace Integrarte también. Así que para toda la familia, para que lleven a los chicos, para todos. Sí, ahí estamos escuchando, algo de lo que hace Ann. Así que si alguno identifica lo que escucha, va a estar bueno para no perdérselo, para poder estar. Sí. Así que bueno, chicos, la verdad que muchas gracias por haber venido. Y bueno, igual nuestro Face va a estar la información como para... Onda Verde se llama el Face que vos tenés. Onda Verde, sí. Si no, me pueden buscar a mí y Valentín Coglan, y ahí me buscan a mis amigos Onda Verde y también les va a aparecer. Bárbaro, como para poder alguna información que se nos perdió, que nos quedó, la gente la pueda tener ahí. De todas formas, este domingo pueden acercarse al Teatro Lope de Vega y participar y colaborar con el hogar. Totalmente. Así que, y también pueden buscar en Facebook, mi Facebook es Ann Spiel, A-N, y Spiel con E. Y ahí verán la información, las fechas, la fecha del domingo, todo. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Y los dejamos escuchando algo de música de Ann, así... Agrego dos Facebook más. Está Ann Spiel en Banda, que es el otro Facebook de Anita, donde también normalmente ponemos las fechas. Y Representación de Banda, Sender Connection. Yo represento bandas de todo tipo y también estoy organizando este evento y voy a seguir organizando eventos a beneficio del hogar, así que los que quieran seguir colaborando o no puedan venir este domingo y quieran participar de los próximos eventos, pueden verlos en el muro del Facebook. Buenísimo, bárbaro. Listo, entonces. Gracias, chicos, por habernos acompañado y habernos dado toda esta información buenísima, y esperemos que, bueno, que el domingo tengan todo el éxito por los niños, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Dame tu corazón, dame tiempo para respirar. Está muriéndose el sol. Dame música para crear una nueva canción. Se abren espacios en el medio de la jungla. Son nuestras voces que se escuchan. Que me dé.